Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y a esta hora de la mañana queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Juan Esteban Zurita. Lo hemos invitado porque queremos hablar sobre un nuevo proyecto, un certamen de moda que se lo ha denominado Bipardo. Un proyecto audiovisual y de fotografía que está encaminado a topar aspectos culturales, artísticos y que buscan rescatar el valor de la actuación, el estilo y el arte. Todo esto fomentando los valores, la construcción en equipo y en colaboración. Bueno, vamos a conocer precisamente con nuestro invitado cuáles son esas grandes expectativas que ellos tienen al presentar y desarrollar este proyecto. Bienvenido a usted, Esteban. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, primero que nada, por la apertura que nos dio en su medio. Y efectivamente comentarles un poco de quién hacemos y qué está encaminado nuestro proyecto. Como tal, nosotros somos Bipardo, un proyecto audiovisual y fotográfico. Siempre hemos tenido varias propuestas dentro de nuestro proyecto, encaminado siempre a algo visual, fotográfico, modelaje, siendo muy inclusivos con la sociedad, teniendo así varios perfiles, varias edades, una realización de apoyo al talento y buscar justamente producir grandes expectativas de arte y cultura dentro de cada historia y cada proyecto que hagamos en nuestra productora. Bueno, hagamos un poquito de recordaris, de memoria, de hablar un poquito de lo que es la moda y esa relación que existe con la cultura. Claro que sí. Nosotros en este evento, Bipardo 2021, queremos hacer una moda inclusiva, de tal manera que nuestro lema para este certamen es que para ser hermosa y lucir no necesitas cambiar. Solo ser tú mismo, sentirte bien y amar a lo que eres. Efectivamente queremos romper el estereotipo social, romper esta inducción cultural que nos han metido las grandes industrias de la moda, del modelaje, ¿no? Este estereotipo. Y nosotros buscamos quebrar, hacer un evento libre de estereotipos, que toda persona pueda lucir y sentirse bien, de ser bella, tal como es, sin prejuicios sociales ni imposiciones, transmitir un mensaje de su propia cultura, de su propio arte, porque las personas, ante todo, somos arte, de una u otra manera podemos lucirlo. Bueno, de hecho, de alguna forma, la moda para usted es arte. Efectivamente, para nosotros la moda sí es un arte, ya que se encamina mucho a lo cultural y social. ¿De qué manera que nosotros podemos plasmar en una vestimenta, en un evento, en un outfit, ya sea cultura, por decirle, hay trajes típicos de nacionalidades, de pueblos, también a veces, veniendo ya un poco a lo citadino, ¿no? Los ponchos, sombreros, justamente eso ya es cultura. Y hacerlo en una pasarela que sea más llamativa lo vuelve un arte, o sea, es el arte de modelar. Siendo así, el arte identifica, señor Zurita, y de alguna forma también hace propia a la cultura. ¿Perdón? Le decía a usted que el arte identifica, después de lo que escuchamos a usted, y de alguna forma también hace propia la cultura. Efectivamente, cada arte representa una cultura en nuestra vida. Uno puede crear arte y justamente también transmitir cultura, ya que, como le comento, a veces nosotros somos entes artísticos. Cada persona tiene un fin, una posición, una perspectiva de crear o relacionar el arte que existe. Y a la vez, si es que lo combina con algo propio, algo autóctono o algo libre de un estereotipo, algo que rompe el paradigma, se vuelve algo cultural y se vuelve transmitible hacia la sociedad. Bueno, y ahora ustedes, ¿cómo hacen la relación entre lo visual, la fotografía y el modelaje? Efectivamente, como una forma de presentación y impulsación más que nada a la belleza propia de las personas. Nosotros en fotografía siempre buscamos una posición más naturalista, que no exista tanto retoque, tanto cambio de la esencia pura de la persona, porque nosotros en Virpardo creemos que una forma práctica, dinámica, entre lo audiovisual y lo fotográfica, es más satisfactorio para un impacto con gran creatividad, ya que mostrarte naturalmente, mostrarte quién eres, sin tantos adornos, puedes representar, o sea, puedes impactar con un mensaje muy muy abierto y libre ante cualquier otras perspectivas que la moda impone, ¿no? Entonces, en fotografía y en audiovisual nosotros nos enfrascamos a eso, y en especial en audiovisual siempre buscamos el rescate del turismo, de historias que tengan un gran impacto, un gran mensaje social. Por lo tanto, justamente actualmente estamos en la transmisión de una serie que tiene un hito histórico fantástico que se llama Diabolus in Santorum, que se está transmitiendo por nuestra plataforma de YouTube. Ahora, cuando usted menciona de una frase como que para ser hermosa y lucir no necesitas cambiar, solo ser tú mismo y sentirte bien y amar lo que eres. Bueno, y dentro de la fotografía, ahora que existen pues muchos programas en los que puedes realmente transformarse, ¿quiere decir que ustedes eso no utilizan? ¿Van siempre a lo natural? Exactamente. Bueno, en este punto nadie dice que la edición fotográfica no sea valedera. Obviamente nosotros sí incluimos edición. Pero ¿qué es lo que no incluimos? Es, por ejemplo, yo le hablo desde mi perspectiva. Yo he sido modelo, yo soy una persona con textura ancha, puede decir, ¿ya? No soy lacio, no soy rubio, pero he modelado y me he sentido bien siendo quien soy. Y eso es lo que nosotros también queremos transmitir, ya que las personas con las que igual he trabajado, ha sido así, una perspectiva de que el cuerpo y la persona debe quererse, debe ser autosuficiente para poder transmitir que ella es bella sin estereotipos, sin necesidad de más cosas, porque todos tenemos una belleza, ya sea exterior, interior, pero somos bellos. Y efectivamente, en esto de la fotografía buscamos hacerlos naturales, se podría decir, edición fotográfica leve, suave, que no cambie mucho la esencia de la persona, sino que transmita la naturaleza de ella. Bueno, el modelaje, hablar de modelaje es en una pasarela, pero también está en la ilustración, en la fotografía. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, cómo justificar cuando sabemos que ahora tienes a la mano un teléfono celular, tomas una fotografía y ya puede estar en las redes sociales y muchas de ellas se han vuelto tendencia? ¿Qué pasa con en el caso de ustedes, en su proyecto? Claro, hemos tenido muchas discrepancias en ese punto porque la gente a veces es un poco desconocedora del ámbito, ¿no? Muchos piensan que, bueno, tengo un teléfono y puedo tomar fotos de cualquier manera. Pero muchas veces, claro, uno es libre de tomar fotos, uno puede tomar fotos, pero no es lo mismo tomar una foto con una persona normal, con un teléfono normal, a que una persona con conocimiento fotográfico te tome una foto, sepa cómo asesorarte con fotopose y te haga una edición fotográfica, o sea, con calidad fotográfica. Y obviamente eso se vuelve ya tendencia, porque seamos los sinceros, las personas, modelos o influencers, no siempre, no todas sus fotos que están en su repertorio o en su galería son tomadas con un teléfono. Todas esas fotografías, aunque no lo creas, son tomadas con cámaras profesionales. Que ellos luego pongan como que es con el teléfono, es ya cuestión solo para hacer creer a la gente que pueden tener ese mismo efecto. Tal vez sí, pero siempre y cuando se maneje un conocimiento de fotografía. Porque a veces se desvaloriza mucho, ¿no? El que ahora la tecnología avanza y las cámaras quedan un poco atrás, pero nunca va a ser la misma forma o la misma perspectiva tomar que un fotógrafo profesional te tome a que tu amigo te tome. Bueno, y de ahí hay el llamado de aquellas personas que les gusta lucir muy bien y si tienen una gran actitud, está el casting para este certamen de moda Bipardo 2021. Efectivamente, nosotros hacemos la cordial invitación y abrimos a todas las personas a que sean parte de nuestro evento, de que nos sigan igual en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como YouTube como Bipardo. Estamos en TikTok y en Instagram como birpardo-lml. Ahí pueden seguir nuestro trabajo fotográfico, nuestro trabajo audiovisual y próximamente nuestro evento de gala Certamen Bipardo 2021. ¿Realizado en dónde? Va a ser en el Colegio de Contadores de Pichincha. Va a ser el 11 de septiembre de 6 a 10 de la noche. Ustedes lo podrán ver en las plataformas que nos acompañarán ese día. Bueno, y esto está abierto para hombres y mujeres. ¿Edades? Esto es un casting abierto de 16 hasta 55 años. A ver si nos amplía un poco. Por ejemplo, si hay alguna persona que quiere participar, ¿cuál será el procedimiento? Efectivamente, tendrían que comunicarse por nuestras redes sociales o bien al WhatsApp personal mío, que es el 098-253-2470. Ahí podrán tener información, se les hará un casting y estarán, si es que lo pasan efectivamente, estarán dentro ya del evento participando. Ahora coméntenos, ¿esto tiene costo? Únicamente es el valor de la inscripción lo que se cobra, más que nada para que son coberturas y cubrición de gastos tanto de streaming como del abaratraje del evento. Ya, entonces con la inscripción es para ustedes poder desarrollar este evento que acabo de ver, ¿será semipresencial? Va a ser un evento virtual por, bueno, usted entenderá estas cuestiones de la pandemia y la nueva cepa que se está desarrollando. El COE Nacional, por disposición, y el Ministerio de Salud han catalogado y categorizado el evento como virtual. Ya, entonces van a desarrollar de forma virtual. ¿Tienen ya previsto, por ejemplo, cuántas personas van a participar? Sí, como el aforo que nosotros tenemos es de 50, está al 50%, más o menos tendríamos un estimado de 22 modelos. 22, de todas las edades que usted nos ha indicado, que es va de 16 a 50 años. 55 años. Bueno, y si nos puede contar usted cuáles serán los resultados finales. ¿Perdón? ¿Cuáles serían los resultados finales después de esta presentación que ustedes la van a desarrollar en el mes de septiembre? Efectivamente, lo que nosotros buscamos con esto es poder que quede un mensaje a nivel nacional, a nivel de ciudad, más que nada en el pensamiento de todas las personas que puedan conocer y entender que la moda es para todos. El lucir bien es un deber de todos. Y el sentir pierdan la felicidad de sentirse, de querer experimentarse, hacer algo nuevo, de que justamente ustedes pueden ser quienes son, pueden hacer todo lo que quieran. Si es que una persona de 50 puede modelar, ¿por qué ustedes no? Si una persona puede ser artista, ¿por qué ustedes no? Si alguien puede cantar, ¿por qué ustedes no? O sea, que lo intenten, incentivar a la gente a que intente romper el paradigma que nos tiene atrapados en esta sociedad. Y justamente que se abran a hacer nuevas cosas, a crear nuevos retos, a ser diferentes y hacer de este mundo un mundo más inclusivo, un mundo más libre. Esteban, usted como fotógrafo, a ver si es que nos puede compartir dentro de este proyecto en qué momento o cómo se proyectan las historias con esos valores para romper los paradigmas sociales que existen en la sociedad. Efectivamente, nosotros dentro del mes de agosto tendremos unas sesiones fotográficas a nuestros participantes. Y obviamente buscaremos lugares de Quito muy llamativos, o sea, que no sean muy comunes, que tengan un mensaje. Y obviamente que los vestuarios de las personas serán libres. No vamos a imponer que la gente se cohiba de su estilo, porque eso es lo que a nosotros nos representa. Que la gente sea libre de elegir su estilo, de vestir, de ser quien es. Bueno, queremos agradecerle a usted, Esteban, y le vamos a dejar finalmente para que haga la invitación para que la gente se conecte a las redes sociales de este certamen de moda Bipardo el sábado 11 de septiembre de este año. Adelante, Esteban. Muchísimas gracias a ustedes por esta cordial invitación. Y efectivamente invito a todos los oyentes de esta gran emisora, nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Bipardo y en TikTok e Instagram como Bipardo-LML. No se pueden perder nuestro certamen Bipardo 2021 realizado el 11 de septiembre del 2021 de 6 a 10 de la noche. Los esperamos. Bueno, muchísimas gracias a Esteban Zurita por haber compartido el trabajo que están desarrollando para cumplir con éxito este proyecto. Buenos días. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.